Y qué bueno, también empezar este fin de semana largo con esta noticia que estábamos comentando recién. Bueno, el fallo finalmente de Arroyo Salgado a favor de los humedales, a favor también de toda la ciudadanía que sufre el impacto de estas construcciones sobre las costas del río Luján. Sí, un fallo que todavía es celebrado, ¿no?, por muchos, pero al mismo tiempo recién estamos en esa etapa de desmenuzar el fallo, ver qué alcance real tiene, porque quizás detrás de algo que parece muy, muy positivo puede haber también alguna segunda lectura en la cual no seamos tan beneficiados, ¿no? Así que un poco para evaluar cómo es que se llega a este fallo y los alcances del mismo, estamos en comunicación con la geógrafa Patricia Pintos, de la Universidad de La Plata, que es una investigadora muy comprometida con esta defensa de los humedales y hace años que viene alertando cuál es el riesgo que tienen estos emprendimientos, ha escrito libros, ha llamado públicamente a prohibir este tipo de emprendimientos y bueno, hoy la saludamos. Patricia, ¿nos estás escuchando? Sí, ¿qué tal? Buenas noches, Pablo, gracias por el llamado. Bueno, gracias a vos por atendernos siempre. Y bueno, para arrancar, te pedimos tu opinión, tus sensaciones, cómo viviste vos ese momento en el cual te enteraste que se había firmado este fallo, ¿no?, la jueza Arroyo Salgado, fecha 1 de julio de este año. La verdad que el sentimiento es de alegría, digamos, ¿no? Me parece que el fallo lo que hace es, aunque todavía no es, digamos, no toma una posición definitiva sobre el problema de fondo, pero es muy esperanzador en el sentido de que, bueno, la justicia toma debida cuenta de una serie de indicios y de referencias que están mostrando que el modelo urbanizador o el modelo urbanístico que llevan adelante estas grandes empresas desarrolladoras sobre los cauces mayores del río Luján y sus afluentes es ciertamente conflictivo en términos socioambientales. A las pruebas nos remitimos en función de lo que han sido la afectación de gran cantidad de personas que habitan la cuenca en los últimos 3 años, con la sucesión de eventos de inundación que dan cuenta de un agravamiento de las condiciones del escurrimiento del río Luján en su cuenca media y en su cuenca baja particularmente, por precisamente la interrupción del escurrimiento por este tipo de emprendimientos inmobiliarios. Entonces, me parece que el fallo es una convocatoria, es un llamado a hacer un estudio sistemático, riguroso del impacto que estos emprendimientos inmobiliarios sobre humedales tienen en el cambio de los patrones de escurrimiento en la región, fundamentalmente, ¿no? Y por supuesto, en la generación de una serie de conflictos socioambientales que van más allá de las inundaciones, ¿no? Sabemos que este modelo urbanizador es además fragmentador, segregador, negador de las identidades territoriales históricas. Entonces, me parece que podemos celebrar que al menos la justicia, porque no así el Estado, digamos, el Departamento Ejecutivo Municipal, ni tampoco la provincia, ha tomado debida cuenta de todos los reclamos que la sociedad ha realizado, y es la justicia la que está haciendo un llamamiento a estudiar en profundidad el problema y expedirse en relación a eso, ¿no? Así que la primera lectura es la de mucha alegría, de mucha expectativa, de mucha esperanza, sabiendo que es un paso, en todo caso, de un camino largo. Esto no asegura una clausura definitiva de este tipo de emprendimientos, pero sí es un serio llamado de atención a las autoridades municipales y provinciales que hace la justicia a partir del pedido de la sociedad organizada. Me parece que esa es una conclusión también muy importante que hay que recuperar como una lectura entre líneas del fallo, ¿no? Es decir, es la sociedad organizada la que está ejerciendo el control que debieran ejercer los municipios y la provincia respecto de las decisiones que se toman en materia de gestión territorial, ¿no? Y la justicia recupera un poco esa iniciativa de la sociedad organizada, y entre medio, vengo diciendo en estos últimos días, el Estado parece estar mirando para otro lado o involucrado en otras cosas, pero muy alejado de lo que es la sensación térmica de la gente que promueve este tipo de, digamos, de reclamos y de la justicia que interviene tratando de arbitrar sobre el problema, ¿no? Sí, y Patricia, Paula. Hola, Paula. ¿Cómo estás? Patricia, yo te quería preguntar, vos hablabas recién de la sociedad organizada y lo significativo que es esto de cara, bueno, a las conquistas que se pueden lograr de esa forma. ¿Cuál pensás que es el rol de las organizaciones sociales y de la sociedad en su conjunto organizada en lo que sigue, ¿no? Durante este fallo y después de este fallo. ¿Cuál es el rol de las organizaciones? Yo creo que ese rol tan importante, tan significativo que yo remarcaba en relación a no solamente ponerse en ese papel de denunciante, sino de fiscal, digamos, del conjunto de los habitantes de la cuenca del río Luján, me parece que tiene que mantenerse en las etapas venideras. Ahora la justicia le ha impuesto a la provincia y a los municipios una serie de encomiendas y de tareas a realizar en términos de avanzar en este estudio pericial acumulativo, que es tal vez como la frutilla del postre del fallo de la doctora Arroyo Salgado, y no es momento para bajar los brazos y claudicar, digamos, o cejar en el acompañamiento de las etapas venideras, sino muy por el contrario. Creo que ahora las organizaciones, los movimientos sociales, las asambleas deben estar muy activas en términos de mantener el debate vivo, por un lado, y de acompañando de manera muy atenta las decisiones que se van tomando en respuesta a los requerimientos del fallo. Bien, Patricia, hablando de justamente los requerimientos del fallo, que es el estudio pericial acumulativo, te preguntamos de qué manera se podría llegar a cabo, según tu opinión, o qué podés ver a través del fallo, porque obviamente sabemos que desde los municipios, de la provincia y de parte de las empresas van a intentar que este estudio se haga muy rápidamente, en 2-3 meses. Queremos tu opinión sobre si es posible hacerlo realmente tan rápido o se puede hacer, digamos, con mayor calidad, teniendo más tiempo. Y también importante el hecho de saber quiénes van a hacer ese estudio. Ustedes fueron a declarar en su momento. En este momento, ¿hay certezas acerca de quiénes van a tener que dar esa opinión para el estudio acumulativo? Yo creo que las presiones de las empresas desarrolladoras van a ser muy muy fuertes en este periodo, en este paréntesis que la jueza intenta poner en funcionamiento para llevar adelante el estudio. Y esto puede tener como resultado que los municipios, en función de esas presiones, que no son nuevas, ni van a ser el emergente solamente del fallo, sino que son una constante en los últimos años, es la forma en la que vienen operando, digamos, gestando las decisiones que van modificando el territorio a lo largo de la cuenca. Yo creo que los municipios van a tener la tentación de ser muy permeables a esas presiones y es probable que intenten apurar los tiempos para la realización del estudio pericial, ¿no? Pero yo creo que un estudio serio, minucioso, que dé cuenta digamos de la complejidad del problema que se tiene entre manos, va a llevar bastante más tiempo que un par de meses, digamos, ¿no? Pensemos que hay que conformar primero un equipo interdisciplinario que pueda abordar las distintas aristas o los distintos temas que deben ser relevados, sistematizados, puestos en un sistema de información geográfica, tal vez en un modelo de tipo hidráulico para ver el comportamiento, digamos, que el conjunto de urbanizaciones cerradas en humedales tiene en el funcionamiento del sistema hídrico regional o subregional, digamos, todo este tipo de estudios particulares que se van a tener que generar, porque no, digamos, ni los municipios ni la provincia lo han hecho en su debido momento, va a llevar mucho tiempo. Por empezar, la provincia ni siquiera tiene un relevamiento exhaustivo de las urbanizaciones cerradas que desarrollan actividades que están reñidas con lo que plantea la resolución 2909 del órgano provincial para el desarrollo sostenible, que es la que requiere un estudio de impacto ambiental realizado precisamente por ese órgano, por la provincia. Lo que se hace es una urbanización, o se lleva adelante, es una urbanización que requiere de movimiento de suelos, endicamientos, canalizaciones, refulados, es decir, ese registro de urbanizaciones la provincia no lo tiene. Entonces, ya la elaboración del propio registro, el saber el nivel de cumplimientos, tener un registro con el nivel de cumplimiento de los procedimientos administrativos establecidos por las normas vigentes. El conocer, digamos, la dimensión de la problemática sobre la cual algunos investigadores hemos tratado de hacer algunos aportes en su momento, pero muy desde el trabajo personal, porque el nivel de información en la provincia es fragmentario, incompleto, digamos, no ha tenido continuidad a lo largo del tiempo. Todo esto, toda esta secuencia de relevamientos y de identificación, digamos, del tamaño de la problemática, va a llevar mucho tiempo. Y además, y luego, una vez identificadas las urbanizaciones que estarían impactando con su desarrollo en la dinámica hídrica del río Luján, requeriría también otro tiempo muy importante. Entonces, es importante que alertemos que estos estudios no van a poder ser realizados de hoy para mañana, porque hay muchos estudios de base, mucho trabajo de relevamiento previo que va a haber que hacer y sistematizar antes de poder sacar las conclusiones que está requiriendo la jueza en relación a su pedido, su fallo, ¿no? Te hago una pregunta, Patricia. Vos hablás entonces de que el tiempo estimado de esta investigación sería por lo menos de un año o se puede hablar incluso más tiempo. No me animaría a ponerle un plazo, digamos. Sí. Lo que estoy segura es que no son ni 2 ni 3 meses. Claro. Yo entiendo que un equipo sólidamente conformado, digamos, que releve primero toda la información necesaria que no está producida y luego la pueda procesar, analizar y concluir, va a llevar mucho tiempo. Yo estimo que no menos de 6 meses, ¿no? Haciéndolo con todos los recursos y con toda la disponibilidad de la información que se requiere para lo que el fallo de la doctora Arroyo Salgado requiere, ¿no? O exige. Sí, y en caso de que el fallo, después de esa investigación, no resulte favorable para los vecinos, para las vecinas de esta zona, ¿se tendría que pasar a una instancia internacional, por ejemplo, o se tendría que seguir insistiendo a nivel nacional? No, siempre hay instancias judiciales superiores adentro del país para seguir apelando, ¿no? Pero en principio me parece que hay una tarea previa que anterior, digamos, a contar con el dictamen que pueda producir este tipo de trabajo que se tiene que conformar para desarrollar el estudio pericial acumulativo, que es ir siguiendo muy de cerca las actividades que se están efectuando, ¿no? En términos del relevamiento de información, de la producción de la información primaria y de los análisis, las modelizaciones, es decir, todo el camino para la generación de la información, la producción del diagnóstico y la determinación, digamos, de un dictamen, deberá ser muy acompañado, muy supervisado. Yo creo que aquí debiera haber una supervisión por parte de las organizaciones que han tenido una intervención muy activa durante todo este periodo y que de alguna manera han empujado, acompañado y empujado el fallo de la doctora Arroyo Salgado para que, digamos, exista la certeza de que hay un cumplimiento efectivo de lo que el fallo establece y que se da en las condiciones, digamos, necesarias y no solamente a título de cumplir con las formalidades, que también podría ser la posibilidad, salir del paso, sortear del paso, emprolijar los expedientes, digamos, y seguir adelante, ¿no? Yo creo que hay dos salidas posibles a esto: hacer un buen estudio, riguroso, sistemático, a partir de la conformación de un equipo sólido, con antecedentes en el tema, y o por el contrario, que los municipios opten por digamos garantizar un piso mínimo de relevamientos a los fines de digamos salir, sortear esta instancia lo más rápido posible, ¿no? Ese riesgo creo que está, porque y hay que estar muy atentos a ello, porque a mí digamos no me quedan dudas que el papel que han tenido los municipios, Tigre en particular, que es el principal destinatario de este fallo, pero el resto de los municipios de la Cuenca Baja han tenido un rol claramente colaborativo para con las empresas desarrolladoras a lo largo de estos últimos 20, 25 años. No tengo, digamos, las señales que indiquen que esto puede ser muy diferente en el futuro. Entonces, yo creo que esa función que han cumplido las organizaciones, los movimientos que han acompañado, digamos, este reclamo a lo largo del tiempo, ahora tendrá que estar reconvertido en el seguimiento de las actuaciones que este equipo tenga durante el periodo que dure el estudio, ¿no? Sí, Patricia, y mientras tanto, estos meses que deberían estar suspendidas todas las obras, algo probablemente siga pasando, y es que se sigan comercializando los lotes de estos emprendimientos, porque una de las características fundamentales de este negocio es que venden los emprendimientos sin habilitaciones, y no solo eso, sino que muchas veces ni siquiera sin haber empezado ningún trámite para estos emprendimientos. Sin embargo, ya se están vendiendo, y eso también viola distintas normas que regulan que esto no debería estar pasando así. El decreto de Scioli del 2013, que le hace recuperar a la provincia la potestad de regular al respecto, tiene un artículo concreto que dice que no se puede comercializar hasta tener la convalidación técnica aprobada por provincia. ¿Esto a vos te parece que la justicia, los municipios o alguien debería regular para que las empresas y las inmobiliarias no continúen vendiendo estos emprendimientos, porque existe la posibilidad que finalmente sean clausurados definitivamente y en ese caso se van a estar lesionando los derechos justamente de estos pequeños inversores? Que de alguna manera esta desarticulación entre lo que sucede en el territorio municipal y la provincia en términos de tener una mirada más omnicomprensiva, digamos, de conjunto, que ese es el rol de la provincia, digamos, el rol de la provincia no es interferir en lo que pasa en cada distrito, sino de tener una mirada regional y de poder dar una digamos tener fijar una posición acerca del interés colectivo, ¿no? Esa desarticulación, digo, histórica, ha sido como a río revuelto ganancia de pescadores, ¿no? Es decir, la falta de vínculo en todo el procedimiento de aprobación de estos emprendimientos ha sido tan fragmentario entre lo que ha pasado dentro de las puertas del municipio y dentro de lo que ha pasado en la provincia, por otra parte, que ha ido beneficiando un modelo urbanístico que es claramente el que tenemos, ¿no? Un modelo urbanístico dispendioso, fragmentador, segregador, selectivo, elitista, ¿no? Y que es muy contrario, por otra parte, a la preservación del interés público, que es el rol del Estado, ¿no? Entonces, en ese marco de acción, las empresas lo que han hecho es desarrollar su lógica, que es la del bolsillo, ¿no? y en la en el desarrollo de esa lógica del bolsillo, lo que vemos es que las empresas empiezan a comercializar los lotes en algunos casos, o las viviendas construidas en otros, mucho antes de haber iniciado siquiera o tener contar con una primera prefactibilidad en alguno de las, o la hidráulica, o la urbanística, o la ambiental, digamos. Es decir, la operatoria histórica ha sido la de los hechos consumados. Es decir, las empresas inician el expediente y sin esperar una resolución sobre ese expediente empiezan a comercializar. Yo contaba días pasados en la audiencia pública de Remeros Beach, en Tigre, que precisamente Remeros Beach fue audiencia pública para evaluar el estudio de impacto ambiental del emprendimiento en junio de 2016. Sin embargo, había lanzado el emprendimiento por los medios, por los canales de información habituales para las empresas desarrolladoras, que son los medios web o los canales de televisión, en marzo de 2015. Es decir, y en marzo de 2015 la propia responsable de la empresa visora, de la empresa desarrolladora de Remeros Beach, anunciaba que apenas lanzado el emprendimiento Remeros Beach, en la primera semana habían comercializado 100 departamentos. Esto claramente es está además avanzando o avasallando lo que es la ley de lealtad comercial, la ley 22.802 del año 83, que establece claramente que queda prohibida, digamos, cualquier clase de publicidad, propaganda, que sea engañosa, digamos, que presente inexactitudes o ocultamientos de información, ¿no? Es decir, que hay muchísima gente que está comprando una ilusión, porque imaginemos que como resultado de la audiencia pública de Remeros Beach, finalmente se deniegue la declaración de impacto ambiental. O, en el caso de Beniz, se haga una clausura definitiva del emprendimiento. ¿Qué sucede con toda la gente que de buena fe compró una parcela o compró un dormi, compró un departamento en cada uno de esos emprendimientos? Hay claramente un avasallamiento de la buena fe de los compradores. Hay una falta de lealtad comercial de las empresas que tácitamente termina siendo avalada o acompañada por la falta de acción o de intervención en los tiempos, en los plazos oportunos, por parte de las autoridades que debieran, digamos, frenar ese tipo de acciones, ¿no? Entonces, creo que el problema no es solamente un problema que tiene aristas ambientales comprobadamente conflictivas, como lo venimos sosteniendo desde hace mucho tiempo, sino también reñidas con la legalidad en otros planos, ¿no? Entre ellas con en lo comercial. Bueno, y en ese sentido, Patricia, también te queríamos comentar, no sé si viste la nota de tapa que salió en la revista Escobar Día 32 de Eduardo Constantini, que lo muestra, bueno, como el encabezado dice, el nuevo actor social de Escobar. Y habla sobre, bueno, cómo la participación de Constantini en lo que significa las obras públicas del municipio van a permitir, bueno, un vuelco hacia la sociedad, ¿no? Hacia la comunidad. Esto en el marco de la ley provincial 8912. Es bastante, digamos, demostrativo de la orientación del intendente Ariel Sujarchuk en este sentido, ¿no? Vos, digamos, seguramente no leíste la nota porque todavía ni siquiera salió completa en la web, está en la revista. Pero, ¿qué pensás respecto de la gestión actual del intendente Sujarchuk de cara a la relación con los intereses privados como Eduardo Constantini? Hola. De lo que hoy por hoy se discute como extractivismo urbano o urbanismo neoliberal o neodesarrollista para estos días, ¿no? Es decir, el extractivismo urbano, entender que hoy estamos, desde los municipios están actuando de manera colaborativa, pasiva en muchos casos, con las empresas desarrolladoras, es decir, con los grandes intereses financieros y comerciales que están por detrás de este tipo de emprendimientos inmobiliarios, como si fueran socios, digamos, ¿no? A mí realmente me preocupa seriamente la prescindencia que muestra el Estado en sus diferentes niveles en relación a problemáticas que claramente hacen a la defensa del interés común, a la del interés público, ¿no? Que es el que debiera prevalecer, dado que los intendentes son los representantes de sus respectivos municipios, y el gobernador de la provincia y, por lo tanto, del conjunto de habitantes de la provincia. Es decir, esa prescindencia y esa delegación, digamos, hacia de ciertas decisiones que se toman en el territorio a los actores privados, que no siempre están actuando con la mira puesta en beneficiar al conjunto de la población, sino antes bien a sus propios bolsillos, me parece que es una lógica que venimos viendo en la gestión urbanística de los municipios de la Cuenca Baja desde los últimos 25 años, ¿no? Totalmente. Entonces, no me llama nada la atención que Constantini diga esto. Constantini se benefició claramente del cambio de zonificación que hizo Escobar en el año 2009, ¿no? Con una zonificación que puso al servicio de las empresas inmobiliarias todo el humedal que está al pie de la barranca del Cazador. Entonces no me llama la atención, es decir, los municipios, démosle la derecha en el sentido de pensar que lo que estaban era favoreciendo la posibilidad de capitalizar inversiones en el territorio. En realidad creo que ni siquiera, porque las inversiones, si bien son muy importantes, una vez que los barrios están en funcionamiento, lo único que le dejan al municipio es el pago de tasas, digamos, ¿no? Entonces, ni siquiera podríamos decir trabajo, digamos, ni siquiera tiene la magnitud que uno podría esperar para la magnitud de inversiones que se realizan. Entonces, yo creo que los municipios han estado muy proclives en los últimos 25 años a favorecer el despliegue de la inversión en el territorio para recibir muy poco a cambio, digamos, ¿no? Y sobre todo para que aquello que recibió a cambio, en muchos casos, es el perjuicio para los sectores más desprotegidos y más débiles, ¿no? Pensemos nada más que mientras más del 40% de la superficie de Tigre Continental está ocupada por este tipo de urbanizaciones, todavía hay casi un 80% de la población que no tiene cloacas. En el municipio que es puesto o mostrado como el paladín del modelo a seguir en términos de desarrollo urbanístico, está mostrando como contracara que el resto del territorio donde vive el 80 o el 90% de la población de Tigre, sí, no tiene los servicios básicos. No cuenta con los servicios básicos, ¿no? Sí. Entonces, me parece que claramente lo que esto está mostrando es que estos municipios son proclives a dar rienda suelta a este extractivismo urbano, que lo que hace es permitirle a las empresas capitalizar unas rentas extraordinarias, mientras el resto del territorio queda subordinado un poco a su suerte, y en todo caso, en épocas complicadas como las vividas de los últimos años, solo reciben los perjuicios de este modelo urbanístico, ¿no? Está clarísimo. Patricia, te agradecemos por estas ideas tan clarificadoras. Vamos a estar comunicados en este tiempo, a ver también qué avances haya cuando se conforme ya el estudio técnico que debería hacer esta evaluación acumulativa. Seguramente te vamos a estar consultando para saber tu opinión. Así que, bueno, será hasta muy pronto. Gracias por estar a disposición siempre. Al contrario, les agradezco mucho a ustedes y como siempre, cuando así lo requieran, estaremos otra vez conversando. Muy bien, muchísimas gracias, Patricia. Bueno, ahí teníamos el testimonio de la investigadora especialista en humedales y esto que decía, ¿no? Sobre el final de la entrevista, que bueno, relaciones más o menos maquilladas, los municipios, la provincia, en sus distintas gestiones, han favorecido el avance de estos mega emprendimientos. Bueno, vamos a ir un tema musical y seguimos con más de La Posta del Paraná.